FM Los Coihues, en el 105.5 del dial. Muy bienvenidos, muy pero muy buenas tardes al programa de cuarto grado, turno tarde. ¿De qué escuela? De la escuela 324, doctor Alfonso Tórtora, el maestro Tórtora. Sí, y tenemos dos alumnas de cuarto grado para comenzar, pero antes de que nada quiero que se presenten, así que si quieren decir su nombre, si quieren comenzar. Hola, yo soy Gina. Y yo soy Vicky. Muy bien, ¿y hoy qué tenemos? Oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que me traen? ¡De Belgrano! ¿De Belgrano? Las creaciones y sus ideas. ¡Ah, qué bueno eso! Bueno, tengo ganas de escuchar. Antes, quiero saber algo. ¿Alguien sabe el número de teléfono de la radio? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Dos! ¿Cuál es el número? A ver. ¡Dos! ¡94! ¡Cuatro! ¡Siete! 8-4-0-4-0. Facilísimo. Así nos pueden mandar un mensajito, los pueden saludar, pueden saber que están del otro lado y además los pueden hasta mandar algún audio, a ver si podemos encontrar uno cortito, tal vez podemos mandar algún audio en vivo. Pero ahora vamos a comenzar con lo de Belgrano. ¿Qué es lo que tienen? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién me cuenta primero? Empiezo yo. Bueno, contame, a ver, ¿qué tenés de Belgrano? Buenas tardes. Somos Ginny y Victoria, estudiantes de cuarto grado del turno tarde de la escuela primaria número 324. En esta ocasión queremos contarles acerca del acto de la promesa a la bandera que realizamos con el grupo hace unos días atrás. Comenzaremos contando acerca de la vida e ideas de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y falleció en Buenos Aires el 20 de junio de 1820. Belgrano procedía de una familia adinerada, su padre era italiano y comerciante, y su madre era miembro de una familia destacada de la ciudad de Buenos Aires. Belgrano estudió en el Real Colegio de San Carlos y luego viajó a España para estudiar leyes, donde se graduó de abogado. En este entonces, en la sociedad colonial, existían grandes desigualdades entre las personas. Estas desigualdades se basaban en la riqueza, el color de piel y en el territorio donde habían nacido. Se distinguían claramente los diferentes grupos sociales: españoles, criollos, mestizos, indígenas, mulatos. El de la gente descendente era el grupo privilegiado, el que tenía más poder en la sociedad colonial. Pertenecer a este grupo les permitía acceder a cargos importantes en el gobierno y a la educación. Los jóvenes de este grupo concurrían a las pocas escuelas que existían. Belgrano perteneció al grupo de los privilegiados. Él accedió a cargos importantes en el gobierno. Ya que durante la Revolución de Mayo integró primera junta, aunque era abogado y sabía mucho de leyes y economía. Dirigió varios ejércitos en la guerra por la independencia. En 1812, durante una de las campañas de Belgrano, pensó que los soldados patriotas necesitaban algo que los diferenciaba de los enemigos, por lo que tomó el modelo de la escarapela de los españoles e ideó otra escarapela celeste y blanca. En los siguientes días, Belgrano siguió soñando con un país propio y diseñó la bandera de los mismos colores de la escarapela. El 27 de febrero de 1812 hizo frente a sus tropas la bandera por primera vez a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Muchas de sus ideas eran revolucionarias para la época y las había traído su viaje de estudio a Europa, como por ejemplo su versión sobre el rol de las mujeres. Belgrano promovía un rol diferente y activo para las mujeres, diseñó distinto al que se reservaba la sociedad en ese entonces. Las mujeres eran responsables de las tareas del hogar, crianza de los hijos, administración de la casa, su educación. Administración de la casa. Su educación se centraba en las habilidades para el matrimonio y el hogar. No eran temas políticos ni intelectuales. Se esperaba que las mujeres fueran recatadas, obedientes y dedicadas a su familia. En los tiempos revolucionarios, las mujeres no tenían derechos políticos. Tenían participación en el ámbito de la política pública desde las leyes. En cambio, Belgrano defendía a las mujeres que tenían que educarse y educar. Deberían participar de la vida pública. Se ocupó de la educación de las niñas, propuso la creación de escuelas gratuitas para ellas. Fue el único militar en nombrar a las capitanas de su ejército, Juana Zurduy y María Remedios del Valle. Se calcula que 120 mujeres estuvieron codo a codo en las tropas durante la batalla de Tucumán. Como así también alimentaban y atendían a los soldados. Muchas otras se encargaron de realizar tareas de espionaje. Otras de sus ideas fue acerca de los pueblos originarios. Belgrano tuvo la oportunidad de visitar todas las provincias que formaban parte del entonces Virreinato del Río de la Plata. Recorrió geografía conversó con sus habitantes y conoció sus costumbres, problemáticas y diferentes formas de vida. Promovía la libertad. Ah, no, eso no. ¿A quién le tocaba? A Vicky. Sigue tocando a mí. Ah. Sí, pero tiene que leer lo otro. A ver. La batalla de Jujuy. La batalla de Jujuy, muy pocas personas saben cómo Belgrano ganó esa batalla. Belgrano tenía un ejército pequeño y débil, muchos enfermos y heridos. Belgrano pensó en sacarle los ponchos, armas y sombreros y colocárselos a cualquiera que esté en ese lugar. Muchos cambios. Había espías españoles y corrieron a avisarle a los españoles. Y dijeron, son muchos, tengan cuidado. Ellos asustados esperaron más hombres, pero no sabían que Belgrano los había engañado. Muchas gracias por escucharnos. Acá terminamos nuestro blog. Esperá, quiero saber otra cosa. Esperá. Sí, ¿qué quieres saber? Vicky, lo escribieron ustedes, lo buscaron. ¿Cómo fue? No, yo no escribí nada. ¿Te lo pasaron? ¿Te lo pasó la seño? Sí. Ah, qué bueno. ¿Vos, Gina? No, nos lo dieron en fotocopia lo que tenemos que leer. Muy bien. Y lo de la batalla de Jujuy lo escribí yo. Muy bien. Y tenemos mensajitos. Y además, eso me gusta. Y además otra cosa, otra pregunta. ¿Aprendieron mucho de Belgrano? ¿Saben mucho de Belgrano? Sí, bastante. ¿Y eso cuándo fue? ¿Antes de las vacaciones? Antes, ¿no? Estuvimos empezando a aprender antes de la promesa. Ah, ¿y fue importante para ustedes la promesa, Vicky? ¿Para vos fue importante la promesa? No. No. ¿Y para Gina? Sí, fue importante para prometer a nuestra bandera. Ay, mirá vos. Bueno, ¿tienen algo más para comentarme? Si no, podemos mandar saludos y después vemos los del teléfono. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi abuela que hoy cumple años. Sí. Y le quiero mandar un saludo enorme. Muy bien. ¿A alguien más? No. No, a nadie más. ¿Vos, Vicky? En solo que a todos los que me estén escuchando, espero que no estén conduciendo y viendo el celular. Que mi papá hace eso mucho. Bueno, ¿y algún saludo, alguna mascota, alguien en casa? Toda mi familia le mando un gran saludo y a mi perra, que se llama Preta. ¿Cómo? Y si por ahí están en algún lado mis gatos, espero que alguien los haya encontrado y cuidado bien. Muy bien, bueno, le mandamos Leonardo, saludos. Sí. ¿Puedo decir un mensajito que acaban de mandar? Primero, ¿a qué teléfono llegó? A ver si me dicen el número, pero bien, a ver que se entienda bien. No, dice el número, dice... Pero acá arriba, el número de la radio. 2944. El número de la radio es 2944-784040. Muy bien, a ese nos puede mandar. ¿Saben que después, entre todos ustedes, se sortea medio kilo de helado de Jauja? Sí, lo... ¿Sabían eso? Entre todos ustedes. Sí, creo que ya sabemos quién dio la idea. Ah, muy bien. Bueno, porque eso es importante para saberlo. Así que está bueno que estén atentas y que lo sepan de lleno. Como todos los compañeros. Están todos acá, ¿no? Sí, están todos acá. Casi. ¿Le mandamos un beso a la señora Griselda? Sí. Sí, la mejor profe del mundo. Sí. Bueno, y ahora saben que vamos a escuchar. Gracias, chicas, por venir. Me gustó mucho lo que nos contaron. Antes. Mensajito. Bueno, uno solo, a ver. Mensajito de Jazmín Navalesi. Buenas tardes, un beso muy grande a todo cuarto. Qué lindo escuchar de nuevo esta hermosa escuela. Un beso para todos, Jaz, mamá de Thaís. Muy bien, le mandamos un beso. Qué bueno que esté escuchando del otro lado. Bueno, ¿les parece que entonces escuchemos? ¿Saben qué tengo para el primer bloque, para la primera música? ¿Qué? El himno de Manuel Belgrano. ¿Lo conocen? ¿Lo saben? ¿Lo leyeron? Más o menos. Bueno, lo vamos a escuchar y lo compartimos con la gente. ¿Les parece? Sí. Bueno, saludan y ¡chao! Nos vamos. En nuestro prócer más misterioso se llamó también José Joaquín del Corazón de Jesús. Manuel Belgrano para todos, por la patria luchó. Él soñó un rey inca, sembró la educación. También pensó la agricultura, el método y la acción. Soñó tener un pueblo libre. Porque en el viento viaja la revolución. Cuanto más libres y justos Seguí escuchando FM Los Coihues. 105.5. Bueno, entonces estamos en el segundo bloque, que bueno, ya estuvimos escuchando un poco de quién era Belgrano el comienzo, pero hay más chicos, están del otro lado, ahora son cuatro, no son dos, son cuatro, y me gustaría que se presenten. A ver, empezamos de acá, de este lado. Hola. Hola, soy Antonella. Antonella. ¿Quién sigue de aquel lado? Hola, soy Ian. Muy bien, hola Ian. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo te llamás? Hola, yo me llamo Aramis. Mira, muy bien, hola Aramis. ¿Y vos? Y yo me llamo Mankai. Bueno, muy bienvenidos a la radio. Venían hablando, las dos chicas anteriores venían hablando sobre Belgrano. ¿Ustedes también tienen de Belgrano? Sí, sí. Ah, bueno, ¿y quién empieza? A ver, quiero escuchar, estoy ansioso. ¿Quién empieza? Antonella, porque ella tiene el papel. Antonella tiene el papel, muy bien. Adelante. Hola, somos Mankai, Antonella, Aramis y Ian. En esta oportunidad compartiremos con la audiencia la canción que hemos cantado en el acto a la promesa a la bandera. La canción se llama, de nombre Manuel Belgrano, de Bruno Arias. Bruno Arias es un cantante y compositor argentino de música folclórica. Argentino. Nació en la provincia Jujuy. Queríamos agradecer a la profe Mariana de música por ayudarnos a preparar la canción. Entonces le vamos a dedicar el bloque también. Gracias a la seño, ¿no? Y gracias a la seño Grise por traernos acá. Por supuesto. Y a la 105.5, a la radio del barrio también. Que la estamos usando, ¿está bueno? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién sigue? ¿A quién le toca ahora? ¿Quién sigue? Se señalan, pero no se ve. Aramis. Sí, Aramis. Me toca a vos, chabón. A ver. Hicimos el piedra, papel o tijera. Yo te escucho. ¿Cómo hicieron piedra, papel o tijera? Y salió así. No te lo puedo creer. Dos veces, y las dos veces gané yo. No. Es verdad. Bueno, Antonella, entonces, su segundo nombre es Suertuda. Ah, Suertuda, no, bueno. Mi segundo nombre es Belén. Tenías el trébol de los cuatro. Tenías el trébol de cuatro hojas en tu mano, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y entonces a quién le toca al final? ¿Aramis? ¿Va Aramis entonces? Y sí. Va Aramis, adelante, te escucho, Aramis. ¿Qué sigue? ¿Te acordás el papel? ¿Estás seguro del papel? ¿No? Bueno, yo también. No importa. Yo ni siquiera me lo... ¿Quién lo puede decir? Acá hay una letra de una canción, ¿verdad? Ah, si empezamos con la letra, bueno, estamos joya. ¿Pueden? Manuel de Manos Azules. Bueno, de si Bruno quieren. Arias, ya lo dijo Antonella, ya lo dijiste de segunda B. ¿La tienen por ahí la letra? La tenemos acá en el papel. ¿Quieren leerla un cachito cada uno y es más fácil? Sería más fácil así. Cantarla todos juntos. Si la saben y la quieren cantar. No, sí, después lo pongo. Después lo pongo, entonces. Canten, adelante, los escuchamos. Bueno, que empiece primero. A ver. Que empiece ahora la letra. No. Manuel de Manos Azules, librar al amanecer, dando el día de la atardecer, levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad, luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Alzaba el río y el río alzaba las manos, honradas de un hombre simple, libertado de los pueblos, un hombre Manuel Belgrano. Celebra y blanco su puño. Sigue escribiendo en el tiempo, corriendo igual que un río por las orillas del pueblo. Jamás seremos esclavos que alaben otras auroras. Somos el sol de un pueblo que está de pie en la memoria. Dicen que se ha muerto pobre, pero vive en cada escuela, flameando siempre en lo alto, creando nuestra bandera. Un país alzaba el río y el río alzaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, su nombre Manuel Belgrano. Bueno, esta es la canción que hemos cantado, Manuel de Manos Azules, y lo trabamos un poco cuando practicamos. Muy bien. Ni siquiera practicamos. Bueno, pero salió muy lindo y la verdad que me gustó mucho. Estuvo muy lindo, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias por lo que cantaron. A mí me gustó. Estuvo muy lindo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Puedo? ¿Ya terminaron? Sí. ¿Hay algo más que tengan que leer? No sé, pero si algunos quieren poner novedades, que digan. Yo lo que quería decir era otra cosa antes que eso. Lo que quería decir era, ustedes hicieron la promesa, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Antes de las vacaciones? Sí. Antes de las vacaciones, yo prometí, ¿no? Yo prometí no vivir en otro país. Prefiero quedarme en Argentina. ¿Y estuvo bueno? ¿Les gustó hacerlo? ¿Les pareció lindo? Sí. Sí, nos regalaron una botella con, sí, prometo, con medio la bandera de Argentina y atrás la bandera mapuche. Ajá. Arriba escrito nuestro nombre y un cosito diploma. Para comer. Y nos dieron un diploma. ¿Un diploma también? Como el que te dan cuando te gradúas, solo que el nuestro no era de 14. Era de la promesa. De 14 kilómetros. Pero era de la promesa. ¿Y alguno me quiere decir lo que dijo? Aparte, vos ya me lo dijiste. ¿Quién más? ¿Alguno se acuerda? ¿Quieren decirlo? Si no, no. Yo recuerdo. A ver, Anto. Yo recuerdo un poquito, creo. A ver. Gracias a María Catalina Echeverría por coser nuestra primera bandera a pedido de Manuel Belgrano, y gracias por tu gran idea de crear la bandera. Prometo cuidarla, respetarla y nunca abandonarla. Mirá qué bien, mirá qué bueno. Me gustó eso, me gustó eso. Bueno, ¿tiene alguno por ahí el número del teléfono de la radio para que nos manden un mensajito? Sí. ¿Está? A ver, ¿quién me lo dice? 29-4-47-8-40-40. Muy bien, 2-9, a ver, ¿quién me lo repite? 2-9-4-4 7-8-4-0-4-0. Y si son un coro, ¿por qué no les dije que canten los cuatro con el mismo, así, el número y listo, no? Si lo hablan todos juntos, si cantaron todos juntos, me encantó. Déjame que volvieron el celu a ver, canción del celu. Canción del celu, bueno. Celu imaginario. Les agradezco. ¿Y saben qué? Aunque no lo crean, vamos a escuchar el tema de Bruno Arias, ¿eh? Lo vamos a escuchar, lo voy a pasar ahora. ¿Tienen algún saludo? ¿Hay alguien del otro lado que quieran saludar? Bueno, yo a ver. Yo también. A ver, de a uno. El que quiera, empieza el que quiera. Primero Antonella. A ver, Anto, decime. A toda mi familia y a todas mis mascotas, que tengo 80 mascotas. Aguantada. ¿No serán muchas? No, solo tengo 4. ¿Qué más? ¿Vos? ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje? Saludo a mi mamá, que se llama Vanessa Silvana Condorí. Ajá. Saludo a mi papá Damián Marcelo Díaz Rato. Ajá. Que les agradezco por haberme creado y también por llevarme a la escuela, así no soy burro. Mirá qué buen saludo ese. ¿Aramis? Así no soy amigo del chavo. ¿Aramis? ¿Algún saludo a alguien? Quiero saludar a mi abuela, a mi mamá y a mis gatas. Ah, ¿tenés muchas gatas? Y a tus hermanas. Tengo dos gatas. Tenés dos Kiraki gatas. Y Venecia. Ah, una es varón. Kiraki es varón y Venecia es mujer. Sí, muy bien. ¿Y a ellos les mandas y son saludos? Hermanas. ¿Ah? Venecia tiene un corazón en la frente y Kiraki tiene un rayo en la frente. Mirá, como Harry Potter. Es Flash y amor por amor. ¿Y vos? ¿Algún mensaje? ¿A quién le querés mandar un saludo? Mis hermanas, ahora, ¿te olvidaste de tus hermanas? A toda mi familia, que espero que estén escuchando el programa. Seguro, seguro que sí. ¿Nada más? ¿Mascota no? ¿No? ¿No hay más nadie más? Bueno, ¿les parece entonces? Les agradezco, ¿eh? ¿Saben que vamos a estar sorteando medio kilo de helado de jauja? Sí, ¿lo me lo claro dije. Eso? Aluén va a traer el medio kilo y Bruno otro medio kilo. A ver quién dijo el equipo que gana y el que acertó correctamente lo tiene. Apuestas ilegales. Esos son apuestas ilegales. No, apuestas ilegales, dinero. Bueno, yo, de hecho, de lado, te digo. De hecho, algo que sí, una suerte debe tener el que votó por el Chelsea 3-0. Mirá de lo que me saca, mirá, claro, por el Mundial de Clubes, claro, el Mundial de Clubes, es cierto. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿tienen ganas de escuchar a Bruno Arias? Sí, el nombre sí. De Manuel Belgrano. Sí. Aunque me gracias. Parece mejor que la cantemos sí, pero voy a, también. Sí, pero si voy, ya a, la cantaron. Voy a decir algo antes. Sí. Quiero decir algo. Dime. Que el que votó por el Chelsea... seguro tiene la suerte de Antonella. Familia de Antonella debe ser, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Porque dijo tener que tenía suerte antes. Tener la mayor suerte de todo el mundo. Yo bueno, seguro tiene que tener un cuarto de 4x4 con todos los tréboles del mundo ahí. Ah, bueno, muchas gracias, chicos. Yo la pasé muy bien y aprendí un montón y además me gustó la canción. Vamos a escucharla entonces por Bruno Arias, ¿sí? Gracias. Sí, es mejor cantarla con la música. Ahí está. Ya volvemos que vienen otro grupo más, vienen más chicos. Gracias. FM Los Coihues, 105.5. Manuel. Manos azules libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer, levantando la bandera a orillas del Paraná. Se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, su nombre Manuel Belgrano. Celeste y blanco su puño, sigue escribiendo en el tiempo, corriendo al igual que un río por las orillas del pueblo. Jamás seremos esclavos que a la otras auroras, somos éxodo de un pueblo que está de pie en la memoria. Dicen que se ha muerto pobre, pero vive en cada escuela, flameando siempre en lo alto, creando nuestra bandera. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, un hombre Manuel Belgrano. FM Los Coihues, 105.5. Thank you. Bueno, y seguimos en el tercer bloque del programa de cuarto grado de turno tarde de la escuela 324. Y hay chicos nuevos, hay chicas nuevas, están conmigo acá y quiero que se presenten. A ver, ¿quién anda del otro lado? Hola, buenas tardes. Me llamo Ambay. Ambay. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Quién? Yo. ¿Sí? Ah, bueno, me llamo Paula. Paula. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, hola. Ah, sí, hola, me dijo. Hola. ¿Y vos? ¿Estás del otro lado? Me llamo Maitena. Hola, Maitena, ¿bien? Sí. ¿Qué me van a hablar de Belgrano, me imagino? De María Echeverría. Ah, bueno, cerca. Tiene que ver, o no sí. Tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver, es cierto. Los chicos antes me cantaron una canción que era de Bruno Arias. Ustedes también la saben, ¿no? Sí, la de Bruno sí. Arias. Más o menos. Bueno, pero la saben, pero saben de qué canción les estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Y antes me contaron de la historia de Belgrano y de quién era y de qué era lo que había hecho. Ustedes me tienen de... ¿De quién me tienen? María Catalina Echeverría. Ahí está. María ella, Catalina Echeverría. Bueno, quiero saber porque me interesa mucho. A ver, cuéntenme, ¿quién empieza? Hola, somos Paula, Maitena y Cielo. Nosotros queríamos compartir con la audiencia acerca de María Catalina de Echeverría. María Catalina Echeverría de Vidal nació en Rosario el 1 de abril de 1782 y murió en San Lorenzo el 18 de julio de 1866. Fue una dama patricia argentina, conocida por haber cosido la primera bandera argentina a petición de Manuel Belgrano. Sus padres fueron Fermín de Echeverría, un inmigrante español, y Tomasa de Acebo criolla, quedó huérfana desde niña. Se casó con Manuel Vidal en 1810. Conoció a Manuel Belgrano debido a que era amigo de su hermano, Vicente Echeverría. María Catalina, en febrero de 1812, cosió la bandera siguiendo las órdenes de Belgrano. Le llevó 5 días coser. Tarea que realizó con 2 vecinas. Hay que recordar que el gobierno central de Buenos Aires no le había dado permiso a Manuel Belgrano para hacer una bandera propia, lo cual genera un doble riesgo para Catalina. Su acción podía molestar tanto a los realistas como a los patriotas porteños. Una vez terminado la bandera, fue jurada el 27 de febrero de 1812. María Catalina estuvo presente en la ceremonia e incluso llevó la bandera hasta las orillas del río Paraná, donde esta se llevó a cabo. ¿Qué más? Esperen. Ahí va. Homenaje. Existe una calle nombrada en su honor. Existe una canción de Clara Bertolini en su homenaje. María Catalina no es solo un nombre más en nuestra historia. Es en sus manos estuvo el honor y la gloria de haber cosido una parte de nuestro ser nacional. Clara Bertolini es una cantante y compositora argentina de música florística. Música folclórica. Sí. Ahí va. Bueno, o sea que una persona que se puso en la piel los colores de la Argentina y dijo, yo voy a coser la bandera. Mirá vos, no sabía, ¿eh? No sabía eso. Qué bueno. ¿Qué más tienen? ¿Tienen algo más? No. ¿No? No le querías decir algo a... Pero lo que sí pueden mandar saludos si quieren, ¿eh? Si tienen ganas o tienen algo más de Belgrano. Un segundo. Sí. Creo que iban a poner una canción. Sí, yo la tengo acá preparada. Pero antes, antes yo quiero saber si le quieren mandar algún saludo a alguien. Yo. Si del otro lado hay alguien que los está escuchando. ¿Alguna mascota? ¿Algún perro? ¿Un gerbo? ¿Un canario? ¿Algo? ¿No? A ver. Quiero mandarle saludos a mi mamá que me ayudó a hacer esto que después se usó. Recibiste ayuda. Muy bien. Y a mi papá. Porque lo quiero mucho. Muy bien. Y también le quiero mandar seguras saludos a mi bebé. Es mi perra, se llama Nala. Ah, mira, muy bien. ¿Vos? ¿De aquel lado? Yo no. No, ningún saludo. ¿Y allá? Tampoco. Yo les quiero hacer otra pregunta antes de que se vayan, porque ya que están, les hago la misma pregunta que les hice a los otros chicos. Esto fue antes de las vacaciones de invierno, ¿verdad? Que hicieron la promesa. Sí, y aprendieron de Belgrano. Sí. Sí. ¿A ustedes les gustó hacer la promesa? ¿Les pareció lindo? ¿Estuvo bueno o no? ¿Qué? Si les gustó hacer la promesa, si estuvo lindo, sí, no. Me gustó porque nos dieron una botella y ahora la llevo todos los días. Muy bien, muy bien. ¿A alguna otra le gustó o no le gustó? Tal vez dicen, no, no me pareció nada. ¿Les dieron un diploma también? Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Estuvo sí, bueno. No me interesó el diploma. ¿Y se acuerdan de la promesa o no? No se acuerdan nada de la promesa, de lo que dijeron. ¿De la qué? De la promesa que hicieron. Sí, me acuerdo. Me la sé de memoria. ¿Te la sabés de memoria? Más o menos porque ahora pasó un buen tiempo. Bueno, pero ¿querés decirlo? Porque ahora te va a estar escuchando un montón de gente. No, si no, no. Si no querés, no tenés ganas. Pero bueno. Igual ya la van a decir. Bueno, ¿y alguna de ustedes me puede decir el teléfono de la radio para que nos manden mensaje los familiares del otro lado? ¿Quién tiene por ahí el teléfono? 294-478-4040. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo algunos mensajitos. ¿Puedo decir uno o dos mensajitos que han llegado al teléfono de la radio? ¿Puedo? Sí, de aquí. ¿Puedo decirlo? Mira, hay uno que dice... Hola, quería mandar un gran saludo a mi rapera favorita, TH, mi rapera favorita, que la admiro y la quiero mucho. ¿Oh? ¿Una rapera? Ya sé quién es igual. Bueno, no sé. A ver, acá hay otro. Soy abuela de Fran, alumno del grado. Felicitaciones por compartir los conocimientos y hermoso compartir la radio con ustedes. Mirá vos, de Fran también. A ver, ¿qué más tengo acá? Tengo uno. Acá. Qué lindo que puedan contar y disfrutar de la radio. Hermoso escucharlos. Saludos de la familia de Bruno. Ahí está. También acá de este lado están. Bueno, ¿y saben que tenemos medio kilo de helado de jauja para sortear entre ustedes? Sí. ¿Lo sabían? Sí. ¿Tenían idea de eso? Sí. O sea, vienen a la radio solamente por el helado. No es porque quieren contarle a la gente las cosas. Quieren comerse el helado ustedes, ¿o no? Igual yo no quiero porque... Hoy es el cumpleaños de mi papá y vamos a comer torta de Franton, así. Bueno, pero igual vas a estar en el sorteo. Si te lo ganás, lo puedes compartir. Se lo puedes compartir a alguien. Sí. ¿O no? Vale. Bueno, chicas, entonces vamos a estar escuchando ahora mismo, Clara Bertolini, me dijeron ustedes, ¿no? Sí, ¿qué es? Y Cose Cose se llama la canción. Cose Cose. ¿Sabían? Se llama así. Así que bueno, les agradezco que hayan estado por ahí. Y bueno, seguimos con un poco más. ¿Les parece? Vamos entonces con la música, chicas. ¿Les parece? Creo que era última primeras puntada. Puntadas. Primeras puntadas. Ahí está, primeras puntadas. Es cierto, sí. Es cierto. Esa es otra. Esa es otra. Bueno, vamos entonces con esa, ¿sí? Sí. Gracias. Noche y día, cose, cose la bandera, cose, cose la primera. En mi país hubo una vez un Manuel, don Manuel, que le pidió al cielo el color para la bandera ser. Cose, cose, cose, cose, cose, cose. Cose, cose, Catalina, la bandera. primera cose, cose, Catalina, cose, mi bandera de Argentina. Cose, cose, cose, cose, cose, cose, Catalina, la bandera argentina, con hilitos de esperanza para la patria mía. Cose, cose, Catalina, cose, cose, noche y día, cose, cose, la bandera, cose, cose, la primera, cose, cose, Catalina, mi bandera de Argentina. Seguimos entonces en el cuarto bloque del programa de cuarto grado, turno tarde de la escuela 324 Alfonso Tórtora. Y ahora tengo dos amigos que están del otro lado, así que si se quieren presentar, ¿quién primero? ¿Quién va primero? Vale, dale, decime. Me llamo Juana. Hola, Juana. Hola. ¿Cómo va? ¿Y vos? Bien. Yo me llamo Limay. Hola, Limay, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, los chicos al principio me trajeron la historia de Belgrano, ¿sí? Ya saben ustedes. Después vinieron con una canción, después me contaron de alguien que cosía, ¿y ahora? ¿Qué vamos es lo que viene? Vamos a leer. ¿De qué? Vamos a leer unas promesas que, bueno, fueron escritas para el Día de la Promesa. Ah. Y las vamos a leer ahora en la radio. ¡Qué bueno! Y todo esto fue de antes de las vacaciones, ¿no? Sí. Cuando hicieron la promesa. Sí, claro. ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo bueno hacer la promesa? ¿Les sí, pareció? Sí, por la botella, que estuvo buenísima la botella, sí. Tener una botellita. Sí. Está buena, está linda, dice yo prometo, ¿no? O dice algo así. Tiene sí, un... sí, dice eso. Sí, prometo. Y el nombre, claro, y el nombre de ustedes. Sí, sí. Muy bien, qué bueno. Bueno, y esa, de esas promesas me van a hablar, me van a contar, me van a decir. Sí, sí, las vamos a leer. Bueno, todo suyo, cuando bueno, quieran. Una. Dale, arranquen, empiece. ¿Quién empieza? ¿Querés arrancar vos o arranco yo? No, no, ustedes decidan, ustedes decidan. Bueno, dale, bueno, arranca entonces. Dale, Juana. Gracias por todo lo que me das y por lo que me diste. Te prometo que voy a ser bueno y siempre y cuidarte siempre. También gracias a todos los que murieron porque nosotros tengamos nuestro propio país. También gracias a María Catalina por coser la primera bandera y a Belgrano por la escarapela de Bruno. Muy bien, muy bien. A ver. Ahí está Bruno. Bandera celeste y blanca, prometo respetarte y cuidarte todos los días. Me gustó, cortita, al pie. Sí, cortita. Muy bien, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Qué más? Tayel. ¿Qué otra? A ver, dale. Gracias a todos y todas los que lucharon por la independencia, especialmente a Belgrano porque creó la escarapela, la bandera y dio lugar a los derechos de mujeres y hombres sin importar su color de piel o de dónde vengan. Yo, Thaís, prometo seguir el ejemplo de Belgrano, un hombre justo y noble, por todas las actitudes que tomó, por lo que dijo, por cómo pensaba y lo que hizo. Voy a seguir su ejemplo y pensar siempre en el otro. Tatu. Muy bien, muy bien. Me gustan, ¿eh? Me gustan, ¿eh? A ver, ¿otra? Yo le prometo a mi bandera ser libre de todos los países, orgullosa de ser argentina. Dice amar por el pueblo, lealtad a la celeste y blanca, China. Bueno, otra más. ¿Hay alguna otra? ¿Tienen más? Sí, tengo. Dale, dale, Juan, sí, a ver. Sí, tenemos más. A ver, me gustan, ¿eh? Me gustan. Prometo que aunque me vaya del país, aunque esté lejos de acá, yo siempre voy a ser argentina. Y mi país, y mi patria, siempre va a ser esta. Gracias a Manuel Belgrano, gracias a María Echeverría por crear la bandera y nuestra identidad. Maitena. Mira vos. Gracias a María Catalina Echeverría por coser nuestra primer bandera. A pedido de Manuel Belgrano. Y gracias por tu gran idea de crear la bandera. Prometo cuidarla, respetarla, defenderla y nunca abandonarla. Anto. Muy bien. Me gustan, ¿eh? Qué bueno, qué interesante. Están buenas. Sí, están buenas, ¿no? A ver, ¿hay más? Sí. Uy, qué bueno. ¿De todos tienen? ¿Tienen las de todos los compañeros? Sí, bueno. La mayoría. La mayoría. Bueno, la mayoría. La mayoría. Bueno, sigan. A ver, otra. Quiero escuchar otra. Gracias bueno. por mi independencia y mi identidad. Te prometo que toda mi vida te respetaré y siempre voy a saber que soy argentina. Muchas gracias por la identidad. Amangay. Buenísimo. Yo le agradezco a Manuel Belgrano por crear nuestra... nuestra bandera presente y por luchar por la patria. Y a María Catalina Echeverría por la primera bandera. Yo, Aluen, prometo siempre a sendume los que murieron por nu bandera go, ¿qué es acá? Gorte está difícil. No, no entendí nada. Está difícil. Bueno, pero ¿de quién era? Aluen. Ah, bueno. Bueno, él sabe igual. Igual está bien lo que estaba diciendo, ¿eh? A ver, ¿otra? Yo. Dale. Agradezco a Belgrano porque luchó por la independencia y dejó que las mujeres puedan estudiar y tener el mismo derecho que los hombres. Yo, Sierra Ambay, prometo cuidar la bandera, respetarla y amarla para toda la vida. Y me gustaría seguir el mismo ejemplo que Belgrano. Ambay. Buenísimo. Yo le agradezco a todas las personas que murieron por una bandera y especialmente a Belgrano por dar la vida por una patria y una identidad, también por sus colores. Y también a María Catalina Echeverría por coser la primer bandera. Y por todo eso yo prometo la bandera. Limay. ¿Ese es el tuyo? Sí. ¿Vos leíste el tuyo, Juana? No. ¿No? ¿Lo tenés o no lo querés leer? No, o sea, no lo tengo. Ay, no lo tenés. Bueno, ¿te queda alguna otra? ¿Tenés otra? Sí, tengo. Dale, dale, dale, dale, dale, me gusta. Voy a recordar a donde vaya mi nación para honrar a todos los fallecidos, para honrar la nación y para honrarme a mí. Prometo comer comida según tontonas y prometo que voy a cuidar a los animales y cuidar al medio ambiente. Buenísimo. Victoria. Bueno, yo ya no tengo más promesas para leer. Vos no tenés más promesas. Yo tengo dos. ¿Tenés dos? Dale una a él y le dan una a cada uno. Ah, bueno. Ahí va. ¿Querés pasarme una, Juana? Sí, tengo. Ahí va. Date. A ver, Limay, ¿me querés leer esa que tenés ahí? Ay, sí. Es que no se imprenta y esta está escrita en imprenta. Al revés. Cambiala, cambiala. Esta también está escrita en imprenta. Uy, no. Me parece que Juana va a leer las dos juntas. Lea, Juana, entonces. No, lea, lea. Prometo que donde sea que viva el día de mañana, seré siempre argentina y honraré a la bandera. También prometo siempre esforzarme para lograr lo que sea, aunque sea difícil, y siempre seguir aprendiendo para ser más fuerte y mejor. También le agradezco a Manuel Belgrano por hacer la escarapela y crear nuestra bandera. Y a Echeverría por coser con hilos de libertad nuestra bandera argentina. Paula. Buenísimo. ¿Y la última que te queda de quién es? Se la di a Limay. Y pero si no le va a Limay. ¿Se la quedó? ¿Vas a leer? Bueno, voy a escribir lo que entiendo, voy a leer lo que entiendo porque cómo salga entonces, si dale. Quedó, yo no lo tengo. Vamos con vos, dale. Sé que este es de León. Dice León. Prometo a No, ya lo entendí. Juana, ayúdame en esta, por favor. La leo yo. Dale. La voz, por favor, porque... Prometo respetar siempre mi bandera. Agradezco por la educación. Respetar a los que dieron su vida por defender un color. Aceptar las diferencias sin discriminar y estudiar. Prometo. León, que está ausente, pero bueno... Bueno, a ver, entonces, de todo, ahora sí, ya no tenemos más. No tenemos más. Muy bien. Ahora, de todo eso, estuvo bueno, ustedes ya me dijeron que sí, que esto fue antes de las vacaciones, que les regalaron una botella y las promesas de ustedes, ¿les gustó? ¿Estuvo bueno las promesas que hicieron para ustedes, digo? Sí, a mí me gusta mi promesa. ¿Sí? Qué bueno. Estuvo buena. Qué bueno, sí. Me gusta eso. Y Tengo una canción ahí dando vueltas que tengo que pasar, sí. Que me dijeron que había que pasar, pero no quiero irme antes sin que me digan el teléfono de la radio. ¿Quién lo sabe? Yo. A ver, dale. 29-4-47-8-40-40. Perfecto. Nos pueden mandar mensajitos, ya estuve leyendo en el bloque anterior algunos, después vamos a leer algo más. Y ¿quieren mandarle un saludo a alguien? ¿Quieren decirle algo a alguien? ¿Juana? A mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela. A mi abuelo que está muerto. Ajá. A mi abuela que está muerta. Ajá. A mi abuelastra. Perro, gato. A mi gata, a mi perra, a mi perro, a mi tío, a mi otro tío, a mi otro tío, a mi otro tío, a mi tía, a mi otra tía, a mis primos, a mis primas. ¿Cuánta gente que nos está escuchando, che? ¿Cuánta gente, ¿Y vos, Limay? Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá y mi papá, mis dos gatos, y también le quería mandar saludos a mi perro que está en la tumba. La tendríamos que poner un micrófono para que escuche porque no va a escuchar nada. Y listo. Y listo, yo no tengo. ¿Saben que se pueden ganar medio kilo de helado? ¿De jauja? ¿Qué jauja? Sí. ¿De jauja? ¿Qué es jauja? De la heladera. De la heladera, de la heladería, perdón, de la heladería. De la heladería. Oh, sí. ¿Qué sabor? Ah, no sé, la elegirán ustedes, pero se lo tienen que ganar el medio kilo, che. Se lo tienen que ganar. Así que, en el último bloque, en el próximo, creo, vamos a tener el sorteo. Así que, vamos a escuchar, ¿saben qué? Una canción de Soledad, me dijeron, que tenemos que para pasar. Así que vamos a escuchar con esa. Gracias, chicos, por haber estado acá. Sí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, sí. Quería comentar algo. Me encanta la música de fondo que está. Ah, bueno, ahora te muestro cuál es. Bueno, sí. Gracias, chicos. Vamos a escuchar entonces de Soledad la Viajera. Partiendo 105.5 MHz. Bueno, y ahí seguimos entonces con el último bloque. Tenemos ahora de la escuela 324, cuarto grado, turno tarde. Y tenemos más chicos, más alumnos, más amigos del otro lado. Y quiero que se presenten de a uno. A ver, hola, ¿cómo va? Empezamos con vos. Thaís. Hola Thaís, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Quién sigue? Aluen. Hola Aluen, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Qué bueno. ¿Quién sigue de aquel lado? Francisco. Hola Fran, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Y acá tengo a alguien de costado, ahí te veo. Ahí. ¿Cómo te va? Bruno. Bruno, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí. ¿Qué es esta música que tengo, que puse? ¿Quién me puede decir? Yo. ¿Tiene que ver con Belgrano esto? No. Del Mundial de Clubes 2025. Ah, ¿ese fue antes de las vacaciones o después de las vacaciones? Antes. Se empezó antes y terminó después. Terminó después de las vacaciones. Ah, ok. Muy bien. ¿Los cuatro me van a hablar del Mundial de Clubes? No. No. Yo hago el cierre. Ah, vos haces un cierre. Muy bien. Me parece muy bien. Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién tiene ganas de empezar? A ver. Empiezo yo. Dale. Con los equipos argentinos que quedaron fuera en primera fase son River y Boca. Porque River ganó uno, empata uno y pierde uno. Seguimos con Aluen. Siga, claro, sí, sigan. Acá los quieren escuchar todos. Boca empata dos y pierde uno. Octavo de final. Palmeiras 1-0 al Botafogo. Inter Miami 0, PSG 4. Y en cuarto de final, el PSG le gana 2-0 al Bayern de Múnich. Y el PSG pasa a semis contra el Real Madrid, que viene de empatarle al Arsenal. PSG cuartos al Real PSG. PSG cuartos al Real PSG. ¿Hay algo más? 4-0 al Real. PSG a la final con el Chelsea, que lo ganó 1-0 al Flux. El Chelsea fue un campeón justo, jugó bien, un buen campeonato. Perdió un solo partido ante el Flamengo, 3-1 para 3-1. Para Francisco, el mejor jugador fue Joao Pedro. Y para Alu fue Palmer. Y para Bruno fue Federico Valverde. Mirá vos, ¿qué más? Nada más. ¿Ya está? Muy bien. Yo les quería hacer una pregunta. A ver qué me dicen. A ver qué les parece. Además de esto, también hubo algo de Belgrano, creo yo, que fue la promesa, ¿verdad? Hicieron la promesa. Pero eso fue antes de las vacaciones. Sí. Correcto, muy bien. Bastante antes. Exacto. Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Estuvo bueno? ¿No? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Qué me quiere decir algo de la promesa que hicieron? A ver, Bruno. Tuve muchos nervios. Ah, estaba muy nervioso. Yo también tuve muchos nervios. Yo pensé que no lo iba a leer a la velocidad aproximada. Yo pensé que se iban a reírme de mí porque me iba a equivocar. Yo pensé que me trababa. Yo también. ¿Thaís? Yo soñé con la promesa. ¿A vos te gustó? Sí, yo estaba nerviosa, pero no tanto. Sí. Porque ya me la sabía de memoria, entonces no creía que me equivocara. ¿Pero estuvo bueno? O sea, ¿te gustó hacerlo? ¡Qué bueno! ¿A ustedes les gustó también haber pasado? Sí. ¿La botella que recibieron? La uso, pero ya se me agolló un poco. Bueno. La mía también. A mí me pasó lo mismo y se me agolló y después me lo olvidé en lo de mi abuela y recién ahora la recuperé y ya no sé dónde está. Igual yo me todavía está en lo de la niñera, la mía. Ah. Igual todos no usan la botella. Hay algunos que siguen usando la misma botella porque para mí que les queda más cómodo. Claro. Pero bueno, estuvo bueno eso también. También estuvieron comiendo unos como muffins, ¿no? Sí, fue lo mejor, sí. Lo mejor de la promesa. ¿Cómo sí, lo mejor de la promesa? El morfar, el comer. Sí, ah, sí, en el momento. Yo estaba a punto de gritar, yo no vine por la promesa, vine por la comida. No. Bueno. Cuando la directora dijo, ahora el momento más esperado, el de la comida, fue... Todos una avalancha, sí. Para comer. Bueno, pero estaban ricos. Demasiado. A mí casi me tiran y me caigo. Pero bueno, por suerte, lo disfrutaron, estuvo bueno. Sí. Y yo lo que quería preguntarles también es otra cosa. ¿Tienen algún saludo, algún mensaje que mandarle a alguien que esté del otro lado escuchando? ¿Tienen por ahí? Empezamos. A ver, Fran. Le quiero mandar un saludo a mi abuela, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mi perro y mis tíos, mis primos y a mi perro que está perdido. Muy bien, me parece muy bien. Bruno, ¿algún saludo, mensaje? A mi familia y le quiero también decir a mi familia que gane el medio kilo de helado. Ah, y en realidad te lo vamos a sortear para alguno de los que están acá, de ustedes. Igual ya se sabe el campeón, entonces no tendría sentido. ¿Cómo que ya se sabe el campeón? Porque nosotros antes, si la final se jugaba después de que vendríamos a la radio, teníamos... Se canceló, ¿no? Se había cancelado. Sí, por lo de la cerradura. Habíamos hecho... Sí. Quedado que... Íbamos a dar un kilo de helado. ¿Un kilo? Sí, medio cada uno. Medio cada uno. Al que ganaba, al que acertaba, sí. Kenny ganó el mundial de clubes. Ah, mirá vos. Pero como se jugó después, no lo íbamos a hacer. Ah, mirá Porque vos. Si no, el primero que responda es el que se va a llevar el kilo de helado. Al menos que uno no vea el mundial de clubes y de repente diga PSG. Y sea el primero en responder. Qué loco eso, que están con el helado. Bueno, acá hay medio kilo que lo vamos a sortear. Chelsea, sí, fue el Chelsea. Pero bueno, quiero saber más saludos. Más saludos. ¿A alguien más? ¿A Luan? A mi familia, que seguramente están escuchando. Y a toda mi familia y a mis mascotas, que seguramente ahora se ponen los auriculares y escuchan y dicen, este pibe no sabe. Les agradezco a mi familia por hacer todo lo que están haciendo y los quiero mucho a todos si están escuchando. Seguro que deben estar escuchando. ¿Thais? Yo solo quiero decir los saludos después de que... Después de que hagas lo que tenés que hacer. Muy bien. ¿Quién me puede decir el teléfono de la radio? Ahí arriba está el número de la radio, ¿lo ven? Acá, en esta pared de acá. 2-9-4-4-7-8-4-0-4-0. Bueno, yo tengo algunos mensajitos. Mientras yo voy a leer dos mensajitos, tres, así que le vamos a decir a la señora Gri que pase para allá, así vamos a poder hacer el sorteo. Antes de Thais, antes. ¿Les parece? Primero pasa, hacemos el sorteo. Yo también voy a estar en el sorteo. Claro, ¿por qué no? ¿Cómo que no va a estar en el sorteo? Claro, por supuesto. Bueno, pero yo tengo otros mensajitos. El kilo tiene que ser mío. Yo tengo, es medio kilo, no se olviden, medio kilo. Pero bueno, tengo un mensaje por acá. Por ejemplo, dice, buenas tardes, qué hermoso escucharlos en la radio, muy lindo programa. Saludos a todo cuarto turno tarde. Fanny, la mamá de Maitena, anda por ahí escuchando. A ver quién más tenemos. Qué bueno el programa lleno de visitas. Qué bueno que la escuela se ocupe de recordar y homenajear a quien fue un gran impulsor y defensor de la escuela pública. Un saludo a todos los que participaron en este programa y uno muy especial para mi nieta Thais, la Abu Ariel. Ay, que le mandan saludos. Muy bien ahí. A ver que tengo uno más. Acá. No, a ver. Qué lindo programa. Saludos, familia de Fran. Sí. Bueno. No me saluda, no me quiere, ¿qué pasó? Bueno, no, tal vez... Me colgaron tomando mate. O tal vez nos mandaron mensajito. Pero bueno, ¿qué tenemos del otro lado? Tenemos a la señora Gri, que le tenemos que agradecer. ¡Hola, ¿sí? pro! Que hizo un montón de cosas, que estuvo Gracias. Trabajando un montón. ¡Gracias! Eso quería. Un aplauso para la señora, sí. Y además, vamos a hacer el sorteo, ¿les parece? ¡Sí! Sin mirar, con los ojos cerrados, uno tiene que agarrar... La profe. Uno tiene que agarrar. La profe. No mire, pro, vos no, pero no puedo hacer las dos mía. Cosas, porque tiene que hacer un video también, porque nosotros estamos regalando a cuarto grado medio kilo de helado de Jauja, que tiene una promoción de 2x1 ahora. Así que no se lo pueden perder. Helado Jauja nos está regalando a nosotros un medio kilo de helado de ellos. Y a ver. ¡Fran! ¡Se lo ganó Fran! ¡Un aplauso! Muy bien, qué grande. Yo tampoco. No, es yo mío. Quiero cinco. Qué bueno. Hay otro, hay otro. No, solo medio kilo, che. Es solo medio kilo. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, Fran. Gracias. No lo vas a compartir con nadie. ¿O sí? Capaz que sí, capaz que no. Es una posibilidad. Bueno, tienen que verlo. Tienen que verlo. Ah, familia, no gané nada. Ah. No, pero lo voy a compartir con mis hermanos. Ahí está, muy bien. Con tu papá, se vayan cuando se quede solo con tu hermano. Bueno, vamos a comer, niños. Y lo que quiero ahora es saber el cierre que nos quería hacer Thais. A ver, yo quiero escucharla. A ver, ¿qué tienen para decirnos? Bueno, yo tengo un rap que es... O sea, que es de Manuel Belgrano. ¿Lo hiciste vos? Sí. Uy, qué bueno eso. Quiero escuchar. Manuel Belgrano, un hombre simple y sano, ahora escucha atenta el rap de nuestro hermano. Nació en Buenos Aires en 1770 y ahora es el prócer que a mi patria representa. Lo más conocido fue la bandera que creó junto a Catalina Echeverría, que la cosió. Símbolo de libertad, esta gran creación, la celeste y blanca nos unió como nación. Manuel Belgrano, un hombre simple y sano, ahora escucha atenta el rap de nuestro hermano. Hombres y mujeres sin importar su color, de celeste y blanco él pintó su corazón. Luchó por la igualdad, luchó por la educación, y gracias a su lucha hoy escribo esta canción. Prometo seguir tu ejemplo de valor y empatía y ayudar a mis amigas como sé que tú lo harías. Manuel Belgrano, un hombre simple y sano, ahora escucha atenta el rap de nuestro hermano. Bueno, por favor. Qué grande, si, todo un si artista. Si supiera chiflar, chiflaría. Bueno. Y ahora sí me tenés que decir los saludos que me querías decir, porque no me los decías antes, ahora me los podés decir, Thais. Le quiero mandar un saludo a mi profesor de rap, que se llama Andrew Mack. Mirá. Que tiene canciones en todos lados, o sea que lo pueden buscar como Andrew Mack. A mi inspiración, que fue mi primera profe de rap, que se llama Gala. Y a mi abuelo y a toda mi familia. Excelente, excelente. Te felicito, muy, muy bueno. Bueno, entonces ya terminamos con el programa de cuarto grado, turno chau. Tarde. ¡Chau! ¿Sí? ¡Aguante River! ¡Aguante Independiente! Y bueno, también, qué sé yo. Sí, puede ser. Pero bueno, ¿y le saben qué? Vamos a terminar el programa y voy a dejar la primera canción que puse, Gala Free From Desire. ¿Les parece que ponga esa? Bueno. Es una canción que inventaron ellos. No la inventamos. Sí, la inventaron. No, es algo que se hace allá en Brasil, que va... ¡Gallina! Que van personas vestidas de superhéroes. Claro, así no me parece bien. Pero bueno, gracias, chicos. Entonces, nos estamos escuchando la próxima. Y bueno, Fran, ¿tenés que compartir el helado o no lo vas a compartir? No. Sí. Compartilo con nosotros, con tus mejores amigos. Somos cuatro. Muchas gracias, chicos. Gracias por venir, chicos. Y gracias a Maceño también. También le mando abrazos a muchos entrenadores de fútbol que tuve y que me llegaron a... No sé. Gracias, Lito. Lito. Bueno, gracias, chicos. Chao. Gracias por invitarnos. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs.